Hola, buenos días, Hugo, buenos días, Mancay. ¿Cómo estás, Horacio? Bien, Horacio, bueno, el incendio que ya esperemos haya entrado en una etapa un poco de menos actividad. Bueno, queríamos referirnos a cómo se mantiene en este momento esta situación. Sí, en realidad, bueno, durante el día de hoy se comenzaron las actividades alrededor de las 7:30, 8 de la mañana, con alrededor de 30 personas que están haciendo la remoción de del fuego subterráneo y la liquidación de, bueno, de los troncos y todo lo que ha quedado encendido todavía del incendio este que tuvimos en la parte norte del cordón Currumahuida aquí en el parque industrial del Lago Puelo. Bien, recién estábamos leyendo algunos reportes, bueno, que daba cuenta de la preocupación que hubo en algún momento, ¿no?, por la situación del clima que pudiera complicar la situación. ¿Nada hoy, por lo menos, el panorama es diferente? Sí, hoy en realidad el clima está, si hubiese algún foco importante o de importancia encendido, las condiciones climáticas hoy están a favor del fuego. En el día de ayer fue distinto, estuvieron un poquito más a favor nuestro porque hubo un frente frío que entró, muy débil, pero entró y bueno, nos refrescó un poco la temperatura y nos trajo un poquito más de humedad. Eso hizo que se trabaje un poquito más holgado también en el día de ayer. Pero bueno, este día de calor nos viene bien para saber que está totalmente apagado, o que está apagado en su totalidad, porque hoy, como te decía, las condiciones climáticas están a favor del incendio, ¿no? Uh-huh. ¿Una superficie de cuánto, Horacio? 23 hectáreas, 6, casi 24 hectáreas lo que se quemó en un área de forestación de pino con algo de bosque nativo en recuperación. Bueno, que está ahí cercano al parque industrial de Lago Puelo. ¿Pudo afectar viviendas? ¿Fue o el inicio o comenzó cerca de viviendas? No te escuché decir. No, si el inicio del fuego fue cerca de una vivienda o fue en el bosque. No, fue dentro de la forestación, en los caminos forestales que hay, pegados a la ruta, al acceso a Lago Puelo, a una distancia de la... cerca de una línea de alta tensión, que hay unos caminitos peatonales. Bueno, allí comenzó los primeros focos a las 5:30 de la mañana de ayer. Después nos prendieron otra vez tipo 10 de la mañana, y cuando se prendió la última vez, que fue alrededor de las 3 de la tarde, fue donde el fuego ya tomó magnitud y le fue imposible poderlo contener a los combatientes que estaban en ese momento junto al cuartel de bomberos del Lago Puelo. Por lo que estás diciendo, evidentemente hay alguna actividad humana, ¿no?, que está haciendo que estos focos se reaviven, entonces. Sí, efectivamente, esto es un fuego intencional. Obviamente no somos nosotros la autoridad competente para la investigación y para llevar adelante el seguimiento de esta investigación, pero vamos a aportar todos los datos que nosotros tengamos desde el punto de vista técnico para demostrar de que esto tiene una intencionalidad seguramente. Bueno, muchísimas gracias, Horacio, por este reportaje. Sí, antes de la despedida, sí. Horacio, sabemos que estás trabajando allí. Sí. ¿Cuánto tiempo se tiene que quedar por una cuestión de seguridad allí, los brigadistas? Y nosotros tenemos para 2 o 3 días más hasta que quede realmente extinguido, porque bueno, en esas 23 hectáreas se pueden imaginar que con la cantidad de tocones y la cantidad de acumulación de acículas de pino de muchos años, eso tiene una profundidad en parte del fuego de 30, 40 centímetros y a veces más, así que hay que recorrer las 23 hectáreas centímetro cuadrado por centímetro cuadrado para poder lograr que no quede ninguna chispa encendida, ¿no? Bien. ¿En algún momento hubo preocupación porque pudiera afectar a viviendas? Sí. En alrededor de las 17 horas del día lunes, el mismo día que fue el incendio, alrededor de las 17:30, se había puesto en un riesgo bastante importante toda la parte del parque industrial, dado que la columna convectiva pasaba por sobre la población que hay ahí, incluyendo las industrias y algunos comercios, y bueno, estuvo en riesgo. Lo que no estuvo en ningún momento fue en peligro, porque no hubo fuego cercano a las casas ni nada por el estilo. No hubo peligro, pero sí hubo riesgo, uh-huh. Que duró más o menos 3-4 horas hasta las 8 o 9 de la noche de ese día, donde nosotros tuvimos la máxima precaución junto a los cuarteles de bomberos de la región y todos los que estaban abocados al combate de este incendio, ¿no? Bien. Bueno, Horacio, muy amable por el reporte y bueno, seguiremos atentos a cómo, bueno, suponemos ya la extinción total de este incendio. Muy amable. Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y decirle a todos que tengan máxima precaución con el fuego, sobre todo en días como el de hoy, que hay una temperatura bastante importante ya y bueno, estamos en un índice de peligro bastante alto, ¿no? Hasta pronto y bueno, nos estaremos comunicando en otro momento. Muy bien, muy amable. Hasta luego.